quien no ha pasado buenos momentos tirado con móvil, un cuarto bajera con colegas y diente fechas. Y el bajo recién cosechado esperando su secado. Fumar esto antes sería un buen pecado, pues muchos hemos pecado, la hierba nos ha tentado. Marihuana como un placer codiciado, más con buena compañía al lado. Ya quisiera dejar el costo de lado, mezclado con tabaco seco de cesto. Lo primero es el vicio y pocos van a negarlo, haciendo cola en el servicio. Ando por este paraje lleno de personajes, habla buen pintaje que levantó la cabeza y ahora le da por escribir letras. Sin ganas de echarse una carrera de universidad detrás, tú verás a dónde vas dentro de unos años, ya me dirás, tú sabrás. En este mundo tan rotundo lucho y me hundo, sin perder la esperanza del que quiere ver diferente este sucio. Mierda de sociedad marcada por políticas avariciosas, desalmadas y custodiadas por la chacurranda. El pensamiento desperfecto con llegar a fin de mes contentos, escuchan lamentos, serán de los que aquí mismo intentaron el fascismo potencial, porque el pueblo responderá. Si la evidencia no es captada por tus sentidos, agudiza tus oídos. Rich Boy Bull dándole caña a grandes planes de los raperos traperos sumergidos en bus. Rimas traídas de un pueblo palestino llamado Emmaús. Aquí se empieza desde abajo, con guitarra y bajo, no de estatura, que de la altura, que la situación lo requiere. Porque quien quiere que de esto se quede, contra un disatema empiezaré a gozar y no parar de rimar. Unos cuantos jumetas levantan las cabezas, repletas de historias líricas, llenas de sátiras, de dedicatoria a esta vida llena de mentiras, en la que no te imaginas lo que te espera, desespera. Y enfréntate allá como un borracho una botella, yo ando falto de ella, mujer bella que no vaya de estrella. Date por aludida y serás bienvenida, vive la pinta, yo soy el que pinta un par de cubatas y pasamos de la primera cita. Las sorpresas son lo bueno de esta vida, vale intrigas y algo de motiva, ponle iniciativa, ahora mismo lo eres tú y de noche pues la prima. Bye bye. Escribo pa' decir que no sean tan cautas, no sigan las pautas, aunque la primera canción es mando la flauta. Desde la avenida de Ulta hasta Gales no somos ni uno, ni dos, ni tres raperos de Maus, grandes planes, lo sabes.